El programa de hoy se trata de otra de las colaboraciones producidas durante la cuarentena del Desenterrador. Como sabéis, Miquel del Ojo de la Serpiente hizo varios programas a través de servicios de mensajería instantánea, como pueden ser WhatsApp, Telegram y demás. También se hizo la primera entrevista en inglés con Dave Cochrane a través del WhatsApp. Nos hizo una sesión especialista Mike, que sonó el sábado pasado. Y así, bueno, muy buena parte de la programación del Desenterrador ha funcionado en esos términos. Y aunque ahora ya uno se puede mover un poco más libremente, y pongamos libremente con 12 millones de comillas, por el territorio estatal, pues. Y incluso se puede ir a la radio a grabar el programa y todo. Han quedado muchas cosas que se han ido produciendo durante la cuarentena y que la verdad es que merece la pena que la gente las escuche. Y esta en concreto es el tercer programa con Íñigo Guillor, also known as Piji, batería de múltiples bandas y miembro bastante importante del, vamos a decir que del underground del pop rock. Lechotarra y por ende vizcaíno, nombre que ha tocado con bandas como Arana, bueno, toca en bandas como Arana, en Gringo, en Bilibao, y son bandas que están conectadas al underground más estricto, porque bueno, al fin y al cabo también ha estado en Josecho Greta, que fue de los últimos proyectos de Josecho Anitua, líder de Cancer Moon, que falleciera hace ya años. En Josecho Greta estaba con Machín, que es uno de los exponentes. Ahora reside, creo que no sé si reside en Alemania o en Suecia. Uno de los exponentes de la contracultura más importante es la contracultura a nivel europeo. Y nada, pues normalmente las dos entrevistas que se le han hecho antes a Íñigo han sido orientadas un poco a las bandas más activas que tiene, que son Gringo y Arana. Y en el caso de una de ellas contamos con miembros de Gringo y Arana, entre los que están Alfonso Arana, que también militara en Cancer Moon, y Romera, que también militara en Cancer Moon. Entonces, claro, por eso estoy diciendo que la conexión con el underground vizcaíno está bien presente en la figura de este músico. Lleva toda la vida tocando la batería, se apunta a un bombardeo, como quien dice, y esto lo vais a ver en una serie de canciones de los proyectos en los que está actualmente metido, que nos ha ofrecido, y también nos ha ofrecido una locución en la cual nos explica un poco de qué va cada canción. Y la verdad es que eso es una gozada, porque es un paseo interesantísimo por un mundo en el que la verdad es que queda muchísimo por descubrir, y en el que se demuestra que, bueno, el underground vizcaíno es mucho más rico y amplio de lo que uno podría pensar, y desde luego el overground o mainstream es ignorante al completo de todo lo que ocurre por debajo de esa capa freática de basura y radiofórmula. Así que os voy a dejar con esta primera parte de un versus, porque no deja de ser un versus, en el que Íñigo nos comenta canción a canción lo que son, de dónde vienen, y luego la segunda parte, que es el versus de toda la vida, en el que bueno, Íñigo nos elige una serie de canciones, y el Desenterrador, por supuesto, contesta con canciones que considera que tiene sentido en el contexto de la música que nos propone Íñigo. Y encima, para rizar el rizo, contamos con la participación especial del propio Machín, que nos ha mandado un audio presentándonos una canción de Bilibao, ese proyecto mutante en el que Íñigo ha militado, pero que en este caso no es así. Se trata de un disco grabado en Lagos, en Nigeria, en África, junto a músicos de allí. Es una versión bastante experimental, si ya de por sí Bilibao es experimental, en el que una cantante de allí pone voz a una serie de found sounds, field songs, que se llama, que son como sonidos de ambiente que se usan y se manipulan para que sean parte de una canción en modo ambient, en el que se, bueno, él lo va a explicar perfectamente, y yo creo que vais a flipar, porque vamos, o sea, yo estoy muy muy contento, muy orgulloso de poder considerarme amigo de todas estas personas, porque son para mí, junto a otros muchos músicos que han sonado en otros momentos de los programas del Centrador, son la columna vertebral de la cultura musical, porque sin ellos, vamos, esto sería punk, punk, punk y punk. Así que, sin desmerecer al punk, que hice un programa de punk hace dos semanas, pero ya me entendéis. Os dejo pues con este versus del tercero con Íñigo Guillor, va a haber un cuarto, ya estamos hablando de ello. Os dejo pues con ese tercer versus, espero que lo disfrutéis. De Arana me he decantado por Contracorriente, que es la canción que cierra el EP Otoño que grabamos en verano de 2018 en los estudios El Tigre de Deusto. Aquella grabación puso fin a un ciclo que nos llevó un par de años más o menos, en el que grabamos 4 EPs y a cada EP le pusimos como título el nombre de cada estación del año. He elegido esta canción en concreto porque, por sus estructuras tan abiertas y libres que tiene y poco rígidas, pues dio pie a tirar de ingenio y de ideas y de echar mano de diferentes recursos durante la grabación. Entonces, en algún momento se pueden oír todo tipo de ruiditos, de varios sintes que entran, que salen, guitarras lo mismo, entran, salen. En el tema de percusión, pues por ejemplo, a mí me dio mucho juego porque pude echar mano de aparte de los típicos piezas y que te vienen en una batería estándar, pues también pude meter unos cascabeles, incluso unas llaves de casa, también unas cortinillas de estas metálicas que te hacen así como ruidos como muy, muy, muy sugerentes y tal. Y la verdad es que fue difícil mezclar luego todo aquello, pero la verdad es que quedó bastante bien. Nosotros por lo menos así lo pensamos. Y nada, pues ojalá que a vosotros os guste también. Thank you. La canción que he escogido el gringo se llama Schumenberg y pertenece a nuestro último disco Riptides que publicamos a mediados de 2019. Lo que pasa es que se trata de una versión, es una versión especial que hemos, no es la versión del disco, sino una que grabamos cada uno de nosotros por nuestra cuenta en casa durante el confinamiento. Lo cual evidentemente pues supuso una serie de problemas, sobre todo logísticos, especialmente para mí, que claro, yo al no tener la batería en casa pues tuve que buscar cacharros pues como para tocar mi parte y grabarla. Y así buscando di con un bodhram, que es un pandero irlandés, y unos cascabeles. Y entonces, pues con estos dos cacharros, pues al final me las pude arreglar para grabar lo mío. En cuanto al título, Chummingberg hace mención a Chummy, que fue nuestro antiguo bajista durante 10 años, que estuvo entre 2007 y 2017 más o menos. Siempre con un tono de jocoso y así un poco de vacile, pues habla un poco de las andanzas del bueno de Chummy, que le llevaron desde el extrarradio de Barcelona, de donde es originario, hasta los estudios y locales de ensayo de Gravasonic en Berango, que es donde ensayamos y donde le conocimos por pura casualidad. Pues nada, os dejo con Chummingberg y espero que os guste. Thank you. sabría ni cómo presentar lo que os voy a poner a continuación, ya que se trata de un proyecto que no tiene nombre y una canción, por decirlo de alguna manera, que no tiene título y de un grupo que nunca ha tocado en directo. Lo que sí os puedo decir es que se trata de una historia entre Rodrigo y yo. A Rodrigo lo conozco ya desde hace más de 10, 15 años, ya que fue nuestro teclista en Gringo y actualmente también estamos juntos en Arana. Y el caso es que en los últimos 4 o 5 años más o menos, pues de vez en cuando quedábamos, ya sea antes o después del ensayo de turno con Arana, o a veces quedábamos por nuestra cuenta. Y grabamos sesiones, tiene un pequeño 16 pistas ahí en el local, pues le ponía a grabar y nos poníamos los dos a improvisar, él normalmente a los teclados de los varios que tiene ahí en el local y yo a la batería. Aunque es cierto que en alguna ocasión pues nos intercambiamos los papeles, alguna vez de repente yo me pasaba los teclados y él cogía una guitarra, incluso luego grababa cosas por encima, bajos y demás historias y tal. Y luego, pues bueno, lo llevaba a casa y tal, y juntaba un poco las pistas, lo limpiaba un poquito, por decirlo de alguna manera, para darle un mínimo de producción. Pero es todo bastante, bastante virgen, como se dice. O sea, lo que vais a oír es básicamente lo que se grabó. Esta impro en concreto, tras escucharlo un poco por encima, es que no sabría ni decir de cuándo la grabamos. No sé si fue hace un año, dos, tres o cuatro. Pero escuchándola sí que recuerdo que a la batería le metimos un delay. Y que le da ese efecto de eco y de repetición, y que suena como así, como muy, muy, muy sugerente. Rodri, por su parte, en esta sesión estuvo en los teclados, que no sé cuántos metió, la verdad, y luego, como decía antes, se lo llevó a casa y lo limpió un poquito, lo puso, niveló así los volúmenes para darle un mínimo de... para darle una ligera producción. Pero como decía, lo que vais a escuchar, si aguantáis todo lo que dura, que pasa creo que el cuarto de hora, es muy fiel a lo que ocurrió ese día en el local de ensayo. Así que si tenéis coraje, pues nada, os invito a aguantarla hasta el final. I'm going to go to the next one.

Muga es el último proyecto en el que me he metido. Proyecto multidisciplinar, donde se conjuga música, poesía e imagen. La cabeza pensante de Muga es Alberto González, guitarrista de Atter Kings. Y la idea le vino por un libro que le marcó mucho en su cultura musical. Es un poemario de Xavier Montoya titulado Anfetamiña, que publicó a principios de los 80, más o menos, y que, según nos comentó el propio Alberto, hoy en día debe estar descatalogado. El caso es que Alberto, pues, se le ocurrió, a modo de homenaje, pues, musicalizar alguno de esos poemas, y para ello montó este grupo, que además de él, como guitarrista y compositor principal, lo componen Itziar Beristain a la voz, Íñigo Romera al bajo y yo mismo a la batería y percusión. Del sonido, el encargado es Gotxo Narechavaleta, viejo amigo de Alberto, quien fue quien nos grabó el disco hace un par de años, más o menos, en los estudios Musicorta, en la zona de Amoroto. Gotxo, además, también se encarga de hacernos el sonido para los directos. Directos que, desgraciadamente, solo hemos podido presentar una sola vez, a raíz del confinamiento este, ya que teníamos como un par de dos, tres conciertos más apalabrados. Y por último, en la parte de imagen, Alberto contactó con otro viejo amigo suyo, Juse, que es un fotógrafo muy respetado dentro de la escena musical vasca, y fue quien se encargó de las fotos tanto del disco, en libreto, en portada y demás. También se ha encargado de fotos de promo para pósters y prensa. Y también para los directos, proyectando tanto imágenes como vídeos. La canción que he elegido es la que abre el disco, y se llama Ireki Esan. Así que nada, os dejo con Muga. On egin. Bueno, turno ahora para trampas. La elegida se titula I've Been to Woodstock, que pertenece a nuestro segundo disco, Chinese Tales, que grabamos a principios de 2019 en Azcárate, que está en Betelu, ahí en Navarra, muy cerquita de la muga con Guipúzcoa. Y es ahí en Azcárate donde Jonan Ordorica tiene su casa y justo al lado su estudio de grabación. La historia es que Jonan y Álvaro se conocen ya desde hace tiempo, ya que Jonan fue el técnico de sonido del Inquilino Comunista en la última época más activa de ellos, en mediados de los 90, más o menos, mediados, finales de los 90. Y a pesar del paso de los años, pues los dos mantuvieron el contacto y la amistad. Y gracias a ese contacto, pues el propio Jonan se ofreció a Álvaro para, al enterarse que había montado un nuevo grupo, post-inquilino, pues se ofreció a Álvaro para grabarnos algo. Y así pues nos cogimos los cuatro y nos fuimos allí a Betelu, Azcárate, durante un fin de semana que fue corto, pero bastante intenso y productivo. Y ahí estuvimos esos dos días, pues rodeados de montañas, de prados verdes, de pues el típico paisaje de la zona. Y también pues alguna sidrería que otra que tuvimos ocasión de visitar. He elegido esta no solo porque es la que más me gusta, sino porque además creo que es la que mejor quedó. De las ocho que grabamos con Jonan, creo que es la que mejor quedó. Especialmente el juego de guitarras entre, por un lado, las de Álvaro y por otro lado las de Borja. Creo que el trabajo ahí de mezcla de Jonan estuvo muy bien, porque se compenetran muy bien ambas las guitarras de ambos, con cada uno con su estilo. Y incluido un pequeño guiño que hay al final, que a ver si lo identificáis, un pequeño guiño de Marquee Moon de Television por parte de Borja. Así que sin más dilación, os dejo con I've Been to Woodstock. Have you seen my jazz? Sound is cool. Do you know the band? Here's a candy. Get off my sight. Can't stand the blast. Pose is fake. You can't hear it. Are you mad? You kidding? You saw what you're playing, they're buying. Follow the band, make your living. Cut your hair, buy new glasses. Are you talking to me? Aquí te paso un extracto del disco de Billy Vau, Lago Sessions, que salió en el 2015-2016, pero fue grabado en Lagos, Nigeria, en el 2014. Xavier Erquicia y yo fuimos allí, estuvimos unos días y grabamos con músicos. Y esta pieza en concreto la grabamos con Diana Bada, una cantante nigeriana rusa que recomiendo mucho, y en este tema en concreto trata lo difícil que es convivir con los generadores de gasolina que hay que utilizar porque el Estado casi no da horas de electricidad. De hecho, el fondo de la música está hecho con grabaciones de campo de estos generadores que grabamos en Lagos. Ahora, con la crisis que también hay del petróleo, pues creo que es un tema muy a tener en cuenta, aparte de toda la polución que el petróleo genera. Espero que la disfrutéis. Increasing the price of cost of production as excess crude revenue disappears. Then tell me who's representing the people. Broken bridges, unsecure walls. Products way past their expiry. Stacked up in rows and more potholes. Cars over the limit, trucks are still used to offload. Still used to offload. Still used to offload. Broken bridges, unsecure walls. Products way past their expiry. Stacked up in rows and more potholes. Cars over the limit, trucks are still used to offload. Still used to offload. Trucks are still used to offload. Buses struggling to make ends meet. Busy Electric car problems just escalate, and our supply is what we don't have left. Destroying nature in all its forms, all its forms. Destroying nature in all its forms, all its forms. Leaders still eating from the massive economic cake. Leaders still eating from the massive economic cake. Leaders still eating from the massive economic economic cake. Leaders eating from the massive economic. Largest oil producers still importing refined petrol. Come on, baby, we are searching on how we can afloat, be afloat. Intensity can be killing, the craziness of it all. How can you say that it is normal? I beg to differ from it all. And the next generation say they are helpless, looking for ways to get through it all. Affecting the truth in all areas, can we ever get through it all? Collecting while businesses are struggling. Medical health prices are increasing, for the common man availability decreasing. Better days they are finding, can we stand up and make it better for the living? Destroy the barricade of oppression and stay true to what that programmer said. Y ahora llega el momento del versus. Íñigo nos propondrá una serie de temas y yo, por supuesto, responderé como mejor pueda, aunque la afinidad que tenemos los dos por el rock guitarrero y atmosférico va a hacer de esta parte del programa un auténtico orgasmo de distorsión, que espero que disfrutéis. Con vosotros, propiamente el tercer versus con Íñigo Guillor, alias Piji. Bueno, pues para esta segunda parte del programa, qué mejor que comenzar con Cancer Moon. Y la razón es doble. La primera es porque tuve la inmensa suerte de tocar con Josecho en Josecho Grieta, aquel trío que formamos Machín, Josecho y yo entre 2006 y 2008, año en que falleció desgraciadamente Josecho. Y la segunda, esta canción en concreto, la elegida, que se titula Call It Fear, es porque la tocamos con Trampas. El caso es que nos invitaron para tocar en el concierto homenaje que se le dio hace un par de años a John Zamarripa, tras su fallecimiento. Y la verdad es que acabamos muy, muy contentos como nos quedó. De hecho, a raíz de aquello, pues se ha convertido en uno de los fijos de nuestro directo. Así que sin más, os dejo con Call It Fear y, por supuesto, dedicada a Josecho y a John, allá donde estén. Yeah. Tras este temazo, que como bien sabe Íñigo, es probablemente mi banda favorita en el norte del estado, por lo menos. Y yo pelean con Lagartija Nick, entre las dos bandas que considero que mejor música han hecho dentro del rock en la península en la historia. Pues bueno, voy a poner una banda que tiene relación directa con Cancer Moon, porque se trata del Desván del Macho, esa banda fundada por José Gregorio en 1989, tras disolverse Jugos de Otros, banda en la que militó junto a José Chonito, que como sabéis es el líder de Cancer Moon. Bueno, uno de los dos líderes. Los dos, por desgracia, como bien ha dicho Íñigo, ya fallecieron. Y son una muestra más de la vida atormentada que tuvo esa banda y de las consecuencias todavía atormentadas que tuvieron en años posteriores. En cualquier caso, bueno, pues solo hay una canción publicada de esta banda llamada Juegos de Otro, que se llama Salón Xanadu, que es un temazo. Pero voy a elegir una, yo creo que por justicia y porque ha estado en el programa El Desván del Macho, voy a elegir una que a mí me encanta, de su disco debut, Hermana Violencia, llamado La Incineradora. Y bueno, post-punk industrial abrasivo de calidad máxima, la verdad. Otra banda que inexplicablemente tiene sus fans de culto, pero vamos, o sea, debería tener un infinito más renombre del que ha tenido. Yo creo que esa actitud que siempre han tenido de ir en contra a la contra todo el rato ha hecho que alcancen ese estatus de icónico y underground a la vez, pero que mucha gente que yo creo que lo podría haber disfrutado en la época y ahora que todavía siguen, pues quizás no sepan ni de su existencia. Os dejo con El Desván del Macho, La Incineradora. Voy a volver a barrer para casa y me voy a inclinar por Acausaste. Estemos probablemente ante el grupo más brutal que haya dado jamás la música vasca. Sí que es cierto que hay cosas por ahí muy, muy interesantes, eso sí, si indagas un poquito, pero no estoy seguro si haya alguien que se acerque al nivel de bestialismo y de brutalidad de Acausaste. La canción que he elegido se llama Nuki, que pertenece al disco Echasuaka, que grabaron entre 2012 y 2014. Como podréis comprobar, uno no sabe bien si está ante una canción o una especie de aquelarre o un sacrificio humano o algo así, pero es una auténtica bestialidad de 10 minutos en el que se mezclan en un momento drones de guitarra, baterías tribales y albocas que parecen sacadas del infierno. De todas maneras, espero que esta presentación no os asuste, porque de verdad que merece la pena escucharla de principio a fin. Thank you. La verdad es que en este terreno me tiene muchísima ventaja Íñigo respecto a mí, porque Acausaste es una banda que un montón de amigos míos, entre los que voy a mencionar a Aitor, al que le dedico esta canción, son muy fans. Vanessa, bueno, unos amigos a los cuyo criterio musical considero respetable. Y es una banda que incluso tiene la oportunidad de ver en directo y no sé por qué no han cuadrado las cosas. Y pues bueno, sé perfectamente que el momento en que le dé la oportunidad que tengo que darle, voy a darme cuenta que qué cojones andaba haciendo que no le presta atención antes. Para mí, la respuesta es mi banda en euskera favorita. Para muchos son unos pretenciosos, para otros son unos genios, para mí son unos incomprendidos y adoro esta banda y cuando hacen un directo bueno me parece alucinante verlo. El disco es Slekuak del 2007 y la canción se llama Nekearen Teoria. Y bueno, así como mención especial a esta banda, pues bueno, yo creo que manejan... Volvemos a lo mismo. Yo creo que es un poco... Se podría hacer una analogía entre My Bloody Valentine y Ride y Acausaste y Lisabo. Ride y Lisabo, que son las opciones que más le gustan al desenterrador, son las más inteligibles. Y My Bloody Valentine, sobre todo en su etapa final, y Acausaste, pues los más abstractas. Y es cierto que al final del día, y sobre todo en esto del rock, y rock experimental más que nada, lo abstracto, cuando está bien hecho, acaba siendo lo que más aguanta el paso del tiempo. Aunque yo considero que Raid y Lisabo están envejeciendo perfectamente. Así que os dejo con Lisabo, Nekearen, Teoria, no estoy muy seguro cómo se pronuncia en euskera. me apetecía hacer un pequeño acto de justicia y de reconocimiento a La Devil, grupo que desgraciadamente se separó, si no me equivoco, en 2017, por ahí. Los conocí gracias a Machín, que supongo que os ha estado hablando antes un rato sobre Billy Bao. Y el caso es que tras esta recomendación, nada, me puse a indagar un poquillo y tal, y di con un disco titulado Sangrala, que sacó Everlasting en 2012. El disco, nada, desde el primer momento me cautivó hasta el punto de que a día de hoy creo firmemente que, y sin miedo a exagerar, que estamos ante el mejor disco que se ha hecho a nivel estatal en el siglo XXI, y igual hasta me quedo corto. La canción que he elegido de Sangrala se titula Uralita. Estaba en duda entre esta y la que cierra el disco. Lo que pasa es que esa que cierra el disco se va hasta los 20 minutos y tampoco es plan que el programa se estire hasta pasado mañana. Así que he optado finalmente por Uralita, que es un poquito más corta, 9 minutillos. Y nada, os dejo con ella, con la esperanza de que os guste también a vosotros y de que, si es así, que nada, que extendáis la palabra de La Devil por todo el mundo. Pues muy descolocado me ha dejado Íñigo con este grupo llamado La Débil, al que tengo que investigar y del que hay muy muy poca información y muy poca canción que encontrar, aunque tienen una banda de Bandcamp que dejaron de actualizar, una página de Bandcamp que dejaron de actualizar en el 2012. En cualquier caso, me ha recordado pues con una especie de psicodelia industrial a lo Loop, ahora me entenderéis esta comparación, con algo de noise rock a lo Amphetamine Records de Estados Unidos. Una interesante combinación. Nada fácil al oído, pero bueno, no se trata de poner cosas fáciles. A mí me ha gustado, desde luego, bastante. Y bueno, como respuesta, pues lo he mencionado, a Loop, que como sabéis ya, y los que no lo sabéis, madre mía, ¿dónde andáis perdidos o perdidas? Loop es una de las bandas favoritas del Desenterrador. Esta canción se la voy a dedicar a Shaila, que me regaló el 7 pulgadas con la cara de Godflesh versionando a Loop y la cara de Loop versionando a Godflesh. La canción se llama From Center to Wave, es del disco A Gilded Eternity, y os pongo una versión remasterizada, porque si creo que hay algo que ha necesitado siempre esta banda es que remastericen todo su catálogo. Aún así, sin remasterizar, también sería probablemente una de las 50 mejores bandas de la historia. Loop, From Center to Wave. We'll be right back. De My Bloody Valentine supongo que pocas presentaciones hacen falta ya. Lo que os puedo comentar es un poquito por qué he elegido esta canción. Y es que se trata de la primera canción que escuché que llegó a mis oídos gracias a las típicas cintas TDK de estas de varios que le robaba a mi hermana mayor, pues allá en el 89 o el 90, y el recuerdo ese que tengo de caerme de culo la primera vez que la escuché. Pertenece al disco Isn't Anything, que es anterior al famoso Loveless, y se titula You Never Should. Así que nada, os dejo con este pepinazo. Qué temazo, de qué discazo de My Bloody Valentine, que yo creo que los que conocéis al Desenterrador sabéis de su afición al shoegazing, y si eres aficionado al shoegazing, My Bloody Valentine es la máxima expresión de todos los excesos y todas las genialidades de un estilo que duró muy poquito, pero que gracias a al renacimiento del interés ha hecho, por ejemplo, que bandas como Slowdive o Ride se vuelvan a reunir. Y nada, quiero aportar un detalle al tema de My Bloody Valentine, porque yo creo que el 97% de la gente conoce solo todo lo que se hizo a partir de cuando la formación, vamos a decir, oficial de la banda tuvo lugar. Y eso fue exactamente cuando sacaron un EP el 87 de mayo, Ecstasy, pero llevaban ya 7 años tocando. Tenían 2 mini LPs, otro EP, habían cambiado varias veces de miembros. Entonces, es curioso cómo todo el mundo parece que el comienzo de esta banda lo ve en la canción que ha puesto Íñigo. Y he mencionado a Wright porque si bien My Bloody Valentine, como todos somos, es el máximo exponente, como he dicho, de excesos y aciertos de un estilo muy breve, una banda que descubrí gracias a Íñigo, a la vez que My Bloody Valentine, pero que digamos que se quedó más en la parte de atrás de la memoria, como que en cualquier momento iba a volver a salir, es Wright. Los conozco igual que los conoce él, me pusimos un disco juntos en las fiestas del colegio, estoy hablando cuando tendría 14 años o algo así, o 13. En aquel momento yo estaba metalero perdido, y aunque los Smiths ya estaban sacando la cabeza y empezando a hacerme ver que lo mío no solo iba a ser metal, el shoegazing en aquel momento reconozco que tuve la oportunidad de abrazarlo, pero no pasó totalmente desapercibido. Sin ir más lejos, un 7 pulgadas de vinilo le compré yo a Íñigo en el Festival de Reading cuando fui en el 95. No sé si lo conservará. En cualquier caso, como he dicho, mi banda favorita de este estilo es Wright, porque tienen una base claramente pop, que de la que nunca, nunca, incluso en sus momentos más ruidosos, se han desviado demasiado. Y eso hace que, al estar anclado en una estructura, todas las bolas de ruido que meten, para mí, suenen mucho más interesantes y, no sé, me entren mejor. Su disco debut, también esta banda tiene un montón de EPs e historias antes de sacar el disco, el Nowhere, también publicado en el año 90, a mí me parece una obra maestra y puedo afirmar que estaría entre los 50 mejores discos de la historia del rock, para mí, por supuesto. Y pues para contestar al temazo de My Bloody Valentine voy a poner la canción que da título al disco y que cierra el disco, que se llama Nowhere, y que es una abrasión de distorsión y de náusea sónica dentro de la estructura de una canción de pop que a mí me vuelve majara. Wright, Nowhere. Expected.